huracán no vuelva, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. ¿Sabías que un perro entrenado no solo es un mejor compañero, sino también más seguro para tu familia? En Napa Humane ofrece clases de entrenamiento para perros que te ayudan a fortalecer el vínculo con tu mascota mientras aprenden habilidades importantes como sentarse, quedarse quieto y caminar tranquilamente con correa. Haz que tu perro sea el mejor amigo que tu familia merece. Visita napahumane.org o envía un correo a dogtraining@napahumane.org para más información. Apoyo en español disponible para las clases de entrenamiento. Empieza hoy. ¡Mega! ¡Mega! ¡Mega Mix! Siempre no. Te aviso que no estoy para perder mi tiempo. Ay, donde me ves de varias, soy deseo. A mí no me agüita si te abres, pues nada es a huevo. Es más, ya me vale madre de aquí en adelante. Cada quien su pedo y si ayer te quise. Camino que camines y tú no estás en él. ¿Cómo

Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Napa Recycling te invita a su sitio de web para repasar la sección ¿Qué hago con? Una guía de reciclaje para saber qué hacer con ciertos artículos. El programa Recicla Más incluye recogidas gratis de productos electrónicos, ropa, artículos grandes y más. Algunos consejos para reciclar mejor. Compostar también incluye comida, no solamente basura del jardín. Plásticos y elásticos son basura, no para reciclar. Para obtener más información, visite naparecycling.com. Nueva música, eventos en vivo inolvidables y talento local que te inspiren, Amplifinapa Valley es tu punto de encuentro para artistas emergentes y entretenimiento en vivo, desde conciertos íntimos hasta voces poderosas en el escenario. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube para enterarte de los próximos eventos y descubrir qué artistas están brillando ahora. Forma parte de algo creativo, inspirador y 100% del Valle de Napa. Esto es Amplifi, donde empoderamos a todos los artistas. Megamix, mezclando tu música favorita. Oh, feliz. Tal vez no sea mañana, te vas a olvidar de mí. Aunque hoy sientas que me amas y me duele perderte, mi amor, pero miento si te digo que conmigo estás mejor. Por eso me estar mejor sin mí. Por eso vete y verás que en un par de años ni te acordarás que yo fui esa persona que un día no quería soltar. Y tal vez para ese tiempo con alguien más. Yo fui esa persona que un día no quería soltar. Y tal vez para ese tiempo tú ya estés con alguien más. esperanza ni habrá nada, caminaré sin ti, con

Somos game changers, ok. Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. Aluma, baby, baby, baby, baby. Siempre pendiente para el frente, nunca checo para atrás. Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar y las luces me miran. Solo polvo al pasar. ¿Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados viéndome de lejos. Porque lo que nos sirve siempre atrás lo dejo. Cero, conozco envidias, todo por la familia recio. Vivo la vida así nomás para que vayan y que digan que yo cero. Conozco envidias, todo por la familia recio. Vivo la vida, pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy. Chambiándole bien duro desde morro, ya como pude siempre le he salido el toro. Los consejos de mis viejos atesoro y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo. Que no aparte que no esté. Malas vibras y después, rumbo a la felicidad me voy, en menos de un segundo, de 0 a 100. Porque cero, conozco envidia, es todo por la familia, recio, vivo la vida, y así nomás para que vayan y que digan que yo. Cero, conozco envidia, es todo por la familia, recio, vivo la vida, pa' mí ganar es cosa de todos los días que voy. Conozco envidias, todo por la familia recio. Vivo la vida así nomás para que vayan y que digan que yo cero. Conozco envidias, todo por la familia recio. Vivo la vida, pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy. Hasta el 14 de julio obtén un 20% de descuento en ropa de trabajo y un 10% de descuento en botas de trabajo en Central Valley. Incluye todas las camisas, chaquetas, sudaderas, pantalones, gorras, botas y otras marcas como Ariat y Carhartt. Visita pronto. Solo disponible en las tiendas de Santa Elena y Napa hasta agotar existencias. No incluye botas de lluvia ni ropa impermeable. Equípate con Central Valley. Visita la tienda en 1100 Vintage Avenue en Santa Elena y 1790 Gospel Avenue en la ciudad de Napa. Te esperan en Central Valley. Abre una cuenta de ahorros Poppy Premier con un rendimiento porcentual anual del 4% en Poppy Bank por tiempo limitado. Poppy Bank está calificado con 5 estrellas con Bauer Financial Inc. por su solidez y seguridad y ha sido nombrado mejor banco comercial. Haga crecer su futuro hoy visitando la sucursal de Napa o en línea en poppy.bank. Ese es poppy.bank. El rendimiento porcentual anual promocional es exacto al 1 de abril del 2025 y está después de lo cual está sujeto a cambios sin previo aviso. Se debe mantener un saldo mínimo de $1,000 para obtener el rendimiento porcentual anual anunciado. Se deben activar los estados de cuenta electrónicos y mantener la inscripción para evitar un cargo mensual por estado de cuenta impreso de $5. Consulte la divulgación de términos y condiciones de su cuenta para conocer los términos y condiciones adicionales que se aplican a su cuenta. Las tarifas y los retiros de capital o interés podrían reducir las ganancias. Para conocer tarifas y cargos adicionales que pueden aplicarse a su cuenta, consulte la divulgación del programa personal de tarifas y cargos. Oferta solo disponible en sucursales participantes. Miembro de la FDIC y prestamista de vivienda equitativa. Megamix, un megamix de música.

de mis sentimientos. Te juro, no te miento. Dime qué hora es, porque a tu lado pierdo la noción del tiempo. Y es hora de estar juntos para toda la vida, chiquitita. Es Luis Fonsi y Sebastianes. Bocina con la frase OK Google Play KBON. ¿Quién te dio permiso de entrar en mi vida? Dime quién te dijo lo que yo quería. Dime cómo y cuándo, pues lo sabes todo. ¿Quién te dio permiso de entrar en mi mundo? Dime cómo hiciste para encontrar el punto exacto que me da alegría. Dime cómo hiciste, pues no lo creía, que sin conocerte cambiarías mi vida. ¿Cómo es que lograste meterte en mi sueño? A veces el cielo se encarga de eso. Y mírame, aquí estoy. Y gracias a ti, hoy puedo ver el mundo que no conocía. Me has enseñado cosas que yo no sabía. Cómo querer a alguien en tan poco tiempo. Es lo que pido a Dios para poder estar contigo. Y me deje quererte y te regale un suspiro, amor, cuando pienses en mí. Y qué bonita canción, carnal. Puro Finarte Music, pariente. ¿Cómo hiciste? Pues no lo creía. Que sin conocerte cambiarías mi vida. ¿Cómo es que lograste meterte en mi sueño? A veces el cielo se encarga de eso. Y mírame, mírame. Aquí estoy. Y gracias a ti, hoy puedo ver el mundo que no conocía. Me has enseñado cosas que yo no sabía. Cómo querer a alguien en tan poco tiempo. Tiempo le pido a Dios para poder estar contigo. Y me deje quererte y te regale un suspiro, amor, cuando pienses en mí. Thank you.

las lágrimas. Esta vez he decidido ya no verte nunca más. Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás. He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás, de sacarte de mi vida y volverme a enamorar. Pero te buena música. Por favor, qué calor, en Lo poquito que yo tengo lo busqué. Ya mejor vivan sus vidas, no se metan en la mía, yo estoy bien. La lealtad, ya sabrán, son de las cosas que me gusta que den y también que me gusta dar. Amistad para todas las personas que me estiman y que al millón están. Ay, no más, no me lleguen por las malas, soy de sangre acelerada para empezar. Para un buen amigo, aquí está mi mano y con las cuatro de jalar. Vivo agradecido por lo que he vivido y lo que me falta por vivir. Manos envidiosos, yo soy exitoso, mientras ellos ladran soy feliz. Pura gente mala es la que critica, yo me encargo de sobresalir. Y si no les gusta, váyanse alistando, faltan cosas buenas por venir. Con amigos, con mujeres y con vino del mejor. Donde quiera me dan buenas atenciones porque soy hombre de honor. La pobreza conocí y si ahorita ando arriba nunca olvido dónde fue donde nací. Ando al mil, el dinero me lo gasto con mi gente, no me gusta ver sufrir. Soy así, esa gente que se sube a un ladrillo, el dinero no es para ti. Con poquitos se marean y de todo mi tote no se nace. Vivo agradecido por lo que he vivido y lo que me falta por vivir. Para los envidiosos yo soy exitoso, mientras ellos ladran soy feliz. Pura gente mala es la que critica, yo me encargo de sobresalir. Y si no les gusta, váyanse alistando, faltan cosas buenas por venir. ¿Ha pensado alguna vez en ser voluntario? Varios estudios demuestran que ser voluntario es muy beneficioso para el bienestar. Los voluntarios suelen gozar de mejor salud, son más felices y están más conectados con su comunidad. En Providence Community Health Napa Valley, anteriormente Calabria Care, nuestros voluntarios ayudan en todas las áreas de nuestras actividades, desde el apoyo administrativo hasta el cuidado de nuestros pacientes, así como en eventos especiales. Si quieres saber más sobre Providence Community Health Napa Valley, contáctenos. Especialmente necesitamos voluntarios bilingües. Por favor visite communityhealthnapavalley.org/volunteer o llame al 707-258-9080 y pregunte por el coordinador de voluntarios. Otra vez, 707-258-9080. Si está pensando en remodelar su terraza o construir una nueva, no espere más y visite Adobe Lumber en American Canyon ahora mismo. Vaya.